llora mi corazón. Ella es dulce y bonita, se peina con cola, la novia que quiero para mí. Oh mamá, oh mamá, si ella se fijara en mí, yo me bañaría al menos una vez por mes. Dulce de leche sin cáscara es lo que siento por ti. Voy a contarte cuentos de misterio para que al temblar te abraces a mí. Una culebra, muchos vampiros, una araña bailando rock and roll, un fantasma, ratas, tres esqueletos y Drácula con sarampión. Oh mamá, dulce mamita, soy más valiente que un campeón. Pero al verla en la calle se me aflojan las piernas y me tiembla hasta el pantalón. Oh mamá, oh mamá, ya no puedo prestar atención. Le tiro del pelo, le doy empujones para demostrarle mi amor. Ella me pega patadas, me grita furiosa porque está loca por mí. Dulce de leche sin cáscara es lo que siento por ti. Voy a contarte cuentos de misterio para que al temblar te abraces a mí. Drácula con sarampión. Oh mamá, oh dulce mamita, nos iremos por el mundo en avión a buscar aventuras de indios y piratas, amigos en Madrid, París y Hong Kong. Oh mamá, cuando estemos bien lejos, mandaremos postales, un elefante, un tigre, un jabalí, también hielitos del polo, cocodrilos de Egipto y de la China, los palitos del arroz, también hielitos del polo.